Hola compañeras y compañeros, este es el primer programa de Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Este es nuestro primer programa, como recién dije, estamos intentando crear este espacio a través de la web con un programa de radio, así que ténganos paciencia por los sucesivos errores que podemos llegar a tener porque, bueno, es algo que estamos aprendiendo y lo vamos haciendo sobre la marcha. Es una instancia que con algunos compañeros decidimos que era necesaria, que exista, digamos, para seguir insistiendo con espacios de información y de información, de formación y de reflexión proletaria para retomar el camino de la revolución y buscar esta ruptura revolucionaria que tanto hace falta en los tiempos de hoy. Te paso la palabra a mi compañero. Bueno, no estaba solo Nahuel en todo esto. Hay otros compañeros y otras compañeras esperando para generar estas instancias. Lo que empezamos a desarrollar ahora tiene que ver un poco con continuar aprendiendo y continuar forjando algunos caminos de rebeldía a partir de también otros canales, no solo de la propaganda escrita y de la palabra, cosa en la que los anarquistas tienen bastante historia y han sido paladines casi de la cultura. Antes de empezar a charlar sobre ciertos aspectos sociales que nos vienen ataviando a todos los trabajadores y a todos los explotados en general, queríamos comentar que, por suerte, hay otros compañeros alrededor del mundo y alrededor nuestro que generan materiales para ayudar a la comprensión y para ayudar a la crítica de la sociedad capitalista y del orden social capitalista. De esas publicaciones y a esos materiales nos vamos a referir a continuación. Gracias, Maxi. Sí, como él decía, un poco en esta parte del programa vamos a meternos un poco en las últimas publicaciones que vayan saliendo, tanto de la región como de otras partes del mundo, que consideremos que dan una buena crítica a la sociedad capitalista y que las recomendamos para su lectura. Empezamos con una nueva publicación que hasta ahora tiene un solo número, que es Los Límites del Control, surgida aquí en Rosario. Una muy linda edición, un pequeño fanzine muy muy bien diseñado y dibujado, que plantea, bueno, en pequeños textos y en pequeñas reflexiones, como si fueran una especie de tesis, distintos aspectos de la sociedad capitalista y una crítica muy aguda que recomendamos leer. Para toda la gente que nos está escuchando, se puede conseguir a través de la web en reinaelcaos.blogspot. Ahí se puede bajar, y a la gente de Rosario que la quiera conseguir esta publicación, en la Feria de la Biblia Viraldo, en Carrillo y Marcos Paz, se puede conseguir. Es una muy muy linda publicación y rescato también el diseño que tiene, que está muy bueno. Bueno, también apareció el número 21 del boletín El Forista. Es una publicación de la Sociedad de Resistencia de Oficios Varios de Rosario. El número corresponde a agosto-septiembre y el contenido es bastante particular. Tiene un resumen de actividades y a la vez tiene una pequeña editorial donde se habla de la situación que está creciendo en el mundo laboral, que tiene que ver con la desocupación, con los despidos, con las suspensiones, digamos que es una problemática que atraviesan los trabajadores en la mayoría del país. Vamos a tratar de desarrollar un poquito más adelante, porque capaz a veces uno lo da un poco por sentado, algunos temas que dan, tienen mucho hilo, digamos, para cortar. También tiene un pequeño artículo en torno a la propaganda, que me pareció bastante interesante, porque tiene que ver con ciertas tareas que tienen que ver con los quehaceres militantes, que tienen que ver con la recuperación de la historia, y cómo el movimiento empieza a tratar de recuperar su memoria y comienza a tratar de sacar del olvido y de la falsificación sus métodos, sus principios y sobre todo sus finalidades. Por esta línea que tiene que ver con la cuestión histórica y la cuestión anárquica, también apareció un pequeño material que se llama Errando la memoria. Errando la memoria. Las memorias de un compañero anarquista de la región argentina, cuyo nombre no se revela, que participa en el movimiento anarquista en un momento medio crítico, digamos, de alguna manera carecían de las organizaciones que tuvieron en algún momento. Estamos hablando década del 40. Sí, del 45 empieza hablando el compañero, él empieza a militar más o menos a partir de los 16, 17 años, y desde ahí no se detuvo, no se detuvo hasta el presente, digamos. Entonces, lo que él nos da, si bien el libro se basa en una conversación grabada, digamos, son dos entrevistas, y por tal no hay temas tratados con demasiado específicamente, sino que corresponden a dos conversaciones en dos momentos determinados. Una es en el 2012 y otra es en el 2013. El compañero recorre unos momentos que, por lo menos para los que somos anarquistas y que no por ociosidad ni porque por desinterés desconocemos nuestra tradición, no es por eso, la desconocemos porque existieron agentes de la burguesía que actuaron en contra de la historia anarquista, porque existieron agentes de la contrarrevolución que actuaron en nuestras organizaciones y que actuaron en el movimiento anarquista disfrazados de revolucionarios. Entonces es como como un momento bastante particular y bastante rico de descubrir, aunque sea a través del testimonio de un compañero que por subjetivo y personal no deja de ser valioso. Tiene un aspecto de la historia que es interesante de conocer, ¿no? Sobre todo porque desde la academia, desde la izquierda, se dice el anarquismo en Argentina murió en el 30, en el año 30, como si eso hubiera sido una especie de zanja en el tiempo donde se cayeron todos los anarquistas y todos los verdaderos revolucionarios. Las memorias de este compañero, que hay que decirlo, sigue vivo y sigue activando, es un hombre grande ya. Rescata un periodo de la historia de la lucha del movimiento obrero revolucionario que vale la pena conocer. La década del 40, el 50, el 60, vale la pena conocer qué pasó ahí con la gente que buscaba una revolución verdadera. Vamos un poco más lejos, nos vamos hasta Asturias. De ahí los compañeros asturianos, siempre ahí en la lucha, sacaron el nuevo número de la RACAIL, no sé cómo se pronuncia La bien, chusma. la chusma en francés, RACAIL, chusma en francés, reivindicando aquel insulto que Sarkozy dio a los jóvenes de los barrios pobres de París cuando se desarrolló aquella grandiosa insurrección en el 2005. Retomando ese término, bueno, los compañeros de Asturias han sacado un nuevo número, ya es el segundo número en este año, de una muy muy buena publicación, así bien frontal, bien en el estilo asturiano, de choque, con reflexiones y memoria proletaria. Destaco dos artículos del nuevo número. Un informe bastante detallado sobre el famoso conflicto minero del 2012, como para tirar un poco de información más precisa de todo lo que circuló y desmitificar también algunas cosas también que circularon, ¿no? En torno al conflicto minero de Asturias. Y otra nota, que la tengo acá, que voy a decir el título, Indigestión tricolor o la leyenda ni siquiera negra de la Segunda República, también un texto histórico de la Segunda República Española, para desmitificar algunas cuestiones. Ahora que se cumplen 80 años de. Que se cumplieron 80 años de la insurrección de Asturias, de la otra insurrección que hubo en el 34 de los mineros asturianos, donde la República, la famosa República, que mucha gente reivindica como un hecho revolucionario, tuvo un papel fundamental en la represión del movimiento revolucionario. En la ciudad de Rosario, en la Biblioteca Alberto Giraldo, una actividad conmemorando el nuevo aniversario de la Revolución del 34. Vimos un pequeño documental y después un compañero nos comentó de una manera bastante interesante los aspectos históricos y algunos aspectos teóricos de ese intento insurreccional. Y un poco, aunque sea por algunos momentos, pudimos pensar en cómo sería revivir esos momentos insurreccionales y esos momentos de destrucción del orden social capitalista, digamos. Bueno, y para terminar un poco con esta sección de comentar las publicaciones nuevas, además está decir que vamos a comentar, bueno, el nuevo número de La Oveja Negra, que salió en octubre, que ya mucha gente sabe, la publicación hace ya rato, que viene siendo mensual, por suerte no, por el esfuerzo de todos los compañeros que la están sacando mensual. Y bueno, un texto viene con tres textos, uno que se llama Reflexiones desde el barrio, Reflexiones desde el barrio, un muy interesante y necesario problematización y desmitificación de la cuestión del barrio, digamos. La Biblio es un espacio que siempre todo el izquierdismo rosarino que abunda y es bastante decadente, La acusó de no ir a los barrios, de tendrían que ir a un barrio, ustedes tendrían que estar en un barrio, la cuestión barrial de los barrios, la nostalgia, la fábrica. Bueno, hoy sí estamos en un barrio, no por una cuestión estratégica como lo puede hacer un partido, sino por una cuestión de necesidad, de abaratamiento del alquiler. Y bueno, y en ese mismo barrio donde estamos nosotros, que es la zona oeste de Rosario, a muy poquitas cuadras de la Biblio, y en contra de toda la mitificación que hace la izquierda de los barrios y de una supuesta, como si la gente que viviera en los barrios tuviera una especie de bondad intrínseca, a poquitas cuadras de la Biblio fue donde un grupo de ciudadanos ardientes mató a patadas y a golpes a David Moreira, ¿no? Se cumplen 6 meses de ese hecho y este texto rememora un poco eso y problematiza a partir de este hecho, este linchamiento de un joven en el barrio, algo histórico también, ¿no? Antes se hablaba un poco más de obrerismo, ahora la cuestión del barrio y la cuestión de las calles. Y acá en Rosario hay un discurso bastante instalado. Era necesario problematizar eso, nosotros que estamos en un barrio ahora, porque nos tocó estar ahí a causa de solvencias, de tener más solvencia económica. Discúlpame que te interrumpa. Una cuestión que a mí me pareció bastante positiva del texto es que hace hincapié en cosas que nosotros, como militantes, digamos, como revolucionarios, siempre criticamos, que es la cuestión de la forma, digamos, Claro. y que tiene que ver con. Nada, que a veces pareciera que porque la gente se organiza en asamblea, o porque está en un club, o porque está en un barrio, justamente. O porque te llamás de tal o cual forma, debiera haber un contenido pretendidamente revolucionario, Claro. digamos. O por lo menos, si no es revolucionario, por lo menos es avanzado, o por lo menos sería para una mentalidad política, digamos, un lugar permeable para la iniciativa política que esta gente propone. La verdad es que estos vecinos, como dice el artículo, se organizan en un barrio para defender a las personas que mataron a este pibe de 18 años, que fue acusado de robar, Una robar cartera. una cartera con pañales, y por eso fue condenado a muerte en esa misma calle por algunos individuos, digamos, que decidieron tomar la justicia burguesa en sus manos y decidieron proseguir con los mandatos sociales, digamos, porque si bien es bastante escandaloso que unos vecinos maten a un pobre, no es para nada loco, digamos. Es la política del Estado, pero en manos de personas de a pie, digamos. O sea, Claro. es la misma represión y es la misma virulencia con la que apareció muerto Luciano Arruga, de lo que vamos a hablar, pero es el mismo mensaje de muerte de Sí, la burguesía. gente, que esta gente, como vos decís, salió a defender esa justicia que la gente tomó en sus manos, que la toma para matar un chorrito, pero no la toma para destruir su lugar de trabajo ni para matar a su patrón. Esa gente salió a defender, organizándose en asambleas, de forma horizontal, todo lo que a cierta mentalidad izquierda le gusta, de hacer hincapié en la forma y no en el contenido. Bueno, eso se vio en el barrio para mal. Todo lo que alguna vez que se quiere ver, se vio. La gente se organiza en asambleas, la gente subió su material a internet, siendo aquella consigna de los medios de contrainformación, que cada persona sea un corresponsal. Hizo todo lo que se quería y no deja de ser nefasto realmente lo que pasó en Rosario Oeste. Bueno, siguiendo en este triste contexto, digamos, de lucha, compañeros no solo critican, digamos, esta postura en torno a los barrios, sino que también incluyen un pequeño artículo sobre el mal conocido descubrimiento de América. Y otra cosa bastante importante que nos alegró mucho es que tiene el anuncio de dos nuevos títulos. De los cuales vamos a estar hablando en la parte final del programa. Sí, dos nuevos títulos de Lazo Ediciones: Abajo los restaurantes y El monstruo de la vivienda. Sí, Aparece son de prole.info. Prole.info, exactamente. Se lo pueden descargar ahí. Es una página de Estados Unidos. Estados Unidos, sí, el autor es de Estados Unidos. Bueno, cerramos esta parte de comentar publicaciones y bueno, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la vida cotidiana nuestra, digamos, en esta región del mundo. Que lo que estamos viendo, está pasando en estos días y en estos meses, es un avance represivo muy importante, sí, compañero. De represión y encarcelamiento que empezó el año pasado, más o menos en octubre, a partir del 18 de octubre, en el que se produce un incendio en la Subsecretaría de la Función Pública en la provincia de Santa Cruz. En ese lugar se estaban desarrollando las reuniones paritarias y a causa de un incendio ese mismo día fueron culpados y encarcelados 5 trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado. Sus nombres son Alberto Arteaga, Ernesto Apendino, Juan Vera, Diego Reyes y Patricia Benítez. Este caso para nosotros también debe ser un precedente. Estos compañeros cumplieron ya más de 13 meses encarcelados por luchar por un aumento salarial. Y algunos pocos meses después, la misma justicia de Santa Cruz que encarceló a estos compañeros decidió condenar a los trabajadores petroleros de Las Heras que estaban acusados por la muerte de un policía en el año 2006. A cadena perpetua a alguno de ellos y a cumplir algunos años de prisión a los otros. Los nombres de los compañeros son Ramón Cortés, José Rosales y Franco Padilla y Hugo González. Estos son los compañeros que deberán pasar sus días en la cárcel a menos que la lucha... De lograr que entre todos los logremos sacar de la cárcel, digamos. Esa es la premisa que entre todos debemos hacer porque esto realmente marca un precedente muy grave del Estado argentino frente a las luchas de los trabajadores, digamos. Punto seguido, para nosotros una parte de este aumento y de este incremento de la represión del Estado y del capital, que si bien nosotros podemos reconocer que existe siempre, también tiene que ver con los más de 150 días de lucha que llevan los compañeros en LEAR, que fueron reprimidos el jueves 22 de octubre del mes pasado, y que van a realizar una nueva jornada de lucha el 5 de noviembre. Para los compañeros que nos están escuchando en línea, nosotros estamos grabando este programa el día 3 de noviembre del año 2014. Y como también deberíamos mencionar que hubieron despidos en algunas fábricas de Buenos Aires, como en Felford, ¿sí? Hubieron también suspensiones en la línea 60. En fin, hay diversos casos de lucha, diversos casos de organización y diversos casos en los que los trabajadores están tratando de reaccionar frente a esta sensación de ajuste o a este ajuste concreto que estamos viviendo, que no es otra cosa que el Estado tratando de sacar más ganancia, el Estado y los empresarios, ¿no? Tratando de sacar más ganancia de la que sacan a diario. Efectivamente, las pálidas siguen cayendo sobre nuestras vidas en este territorio dominado por el Estado argentino. Hace unos días nos enteramos de lo acontecido con Luciano Arruga. Recordemos para toda la gente que no sabe y para los compañeros de otras partes del mundo qué pasó, cuál es el caso de Luciano Arruga, de este chico que era oriundo de Lomas del Mirador, una localidad de la provincia de Buenos Aires. El caso de Luciano Arruga es bastante paradigmático porque es un chico que desapareció el 31 de enero del 2009 cuando tenía 16 años. Apenas 16 años. Este chico de este barrio, esta zona humilde de Buenos Aires, hay que decirlo, hay que resaltarlo, se había negado a trabajar para la policía. La policía le había propuesto salir, como hacen continuamente y es bastante común, proponerle salir a robar para ellos, que por su situación, digamos, de ser un menor y podía tener ciertas facilidades para salir, ellos le ofrecían armas y protección. Luciano Arruga se niega, le cuenta a su familia lo que le acaba de proponer estos policías y a partir de ahí, de ese momento, él es totalmente asediado y detenido varias veces sin razón aparente, es golpeado. Su hermana Vanessa, que es la que un poco ha estado difundiendo todos estos años el caso de su hermano, ha contado cómo ella lo ha ido a buscar a la comisaría y ha estado presenciando y escuchando cómo lo fajaban y lo recagaban a palos por negarse a robar para ellos. Bueno, hace el 17 de octubre del 2000, de este año, Luciano Arruga aparece enterrado como NN en un cementerio de Buenos Aires. La verdad que un caso muy conmocionante cómo la policía y el Estado dispone de la vida y muerte de la gente, ¿no? Curiosamente apareció unos días después de que se ofreció una recompensa muy alta por si alguien tenía algún tipo de información del paradero de este chico, que obviamente se sospechaba desde el principio que había sido asesinado por la policía y desaparecido. Sobre todo porque hubieron pericias que indicaban y que había sido también visto en el destacamento de policía de Loma El Mirador ese 31 de enero. O sea, hubieron testigos que habían sido Claro, sí. detenidos, que lo vieron golpeado y que después de que no apareciera, la familia recién empezó a denunciar su desaparición y que estuvo siempre vinculada a la policía bonaerense. Ni hablar, esto era casi obvio. No se conocía su paradero. Bueno, y este 17 de octubre nos desayunamos con que había aparecido enterrado como NN. Desde el Estado y de la policía empezaron a decir que en realidad había sido muerto por un choque de auto y que por eso, que obviamente no lo habían podido reconocer y que por eso estaba enterrado ahí. Todo indica que lo mató la policía por negarse a trabajar para ellos. Y en esa estábamos, en esta región del mundo, con esa noticia de lo que le pasó a Luciano, cuando en esta ciudad, recordemos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Rosario, otro chico, otro caso muy similar acaba de ocurrir, con el caso de Franco Casco. Que en vez de estar desaparecido la cantidad de tiempo que estuvo Luciano, este estuvo desaparecido apenas 24 días. Sí, la búsqueda y la tristeza de la familia duró mucho menos, pero el resultado fue igual de triste, ya que se encontró su cuerpo sin vida, obviamente, flotando en el río acá del Paraná. Efectivamente, vamos a recordar mínimamente que el caso este que nos acaba de pasar y que nos acaba de atravesar muy duramente acá en la ciudad de Rosario, este chico de Florencio Varela, también una localidad bonaerense, ha venido a Rosario de visita a una tía y se desaparece el 7 de octubre. Él se estaba por tomar el tren de nuevo a Buenos Aires y misteriosamente desaparece. Está desaparecido 24 días. En esos 24 días circulan un montón de versiones falsas, que lo habían visto borracho, que la policía lo detuvo y lo largó ese mismo día, que andaba, bueno, echándole obviamente la culpa a él, digamos, como si fuera un perdido, una especie de drogadicto terrible, que como que fuera necesario lo que le pasó. Es muy raro que él sale de la casa de la tía con el bolso para ir a la estación del tren y desaparece. Y el viernes a la mañana, el viernes 31 de noviembre, después de la marcha que se hizo enfrente de, perdón, 31 de octubre, después de la marcha que se hizo enfrente de la comisaría, el cuerpo aparece en el río Paraná, a la altura de lo que se conoce acá como el Parque España, y se confirma que es él, digamos. Y en eso estamos en estos días para, bueno, hay una gran conmoción en la gente. Y bueno, y es lo que estamos viviendo en estos días en Rosario. Mencionada marcha había sido hacia la comisaría séptima, que es donde los policías dicen haberlo liberado a las 22 horas. Sin embargo, otra vez las dudas y otra vez las irregularidades hacen parecer que bueno, que la complicidad de la policía es completa, digamos. Efectivamente, y sobre todo de la comisaría séptima. Recordemos que es una comisaría acá de Rosario muy cuestionada, relacionada a casos de violencia, a trata de personas, al asesinato de la trabajadora sexual Sandra Cabrera hace unos años atrás. La verdad que los días estos en Rosario han sido tremendamente tristes, también porque, como estamos acostumbrados ya, lamentablemente, todo el aparato izquierda progresista, buenahondista del que existe acá en Rosario, de todo hace una fiesta, de todo es una murga, todo es tambor, todo es ir a tomar mate enfrente de las comisarías. Es un caso conmocionante que nos puede pasar a todos y esta gente lo único que hace es especular políticamente sobre la muerte de las personas. Esta gente que supuestamente se dice defensora de la vida, fue muy triste ver cómo enfrente de la comisaría ese día estábamos todos ahí. Y era un festival de música realmente, era un festival de música y de risas y de. Y de especulación con quién llevaba la bandera más grande. Fue algo realmente, creo que sumó más dolor a lo que estamos viviendo hoy en Rosario. Sí, la familia se encuentra acá, o por lo menos se encontraba realizando y distintas actividades, sean tribunales o sea reuniéndose en grupos multisectoriales, y la respuesta que encontró fue el apoyo, obviamente, de algunos grupos de izquierda, de grupos sindicalistas y también, para la sorpresa nuestra, de grupos cercanos al gobierno, adictos al gobierno, de la Cámpora, de Levita y demás mercenarios. Sí, digamos, ellos están ahí porque, digamos, para entender un poco la gente que no es de acá de Argentina, gobierna el peronismo, pero en esta provincia gobierna el socialismo. Entonces, es los militantes del peronismo van a las marchas y a hacer este tipo de reclamos por una mera especulación política de echarle un muerto al gobierno socialista. Bueno, habría que contar cuántos muertos tienen ellos, ¿no? En todos los distritos que gobiernan, digamos, y cómo el avance represivo mientras gobernó Kirchner y mientras gobierna la hija de puta de la señora, de Cristina, ha avanzado totalmente, digamos. Sí, hay más de 5.000 procesados por luchar, aunque también sea parte de temas que vamos a hablar más adelante, digamos. Lo curioso otra vez y de enfrentarse de nuevo a estos casos de represión es que nunca se eleva la mirada ni se trata de pensar que la misma policía que salió a pedir aumento y que negocia con los narcos es la policía que mata, que asesina y que el mismo Estado que encarcela a los trabajadores, el Estado y el mismo monopolio de la violencia de una clase que se impone sobre otra, digamos. Sí, ni hablar, hay una falta de perspectiva total, digamos, hoy en la región. Y lamentablemente estos casos de muerte y de asesinato siguen ocurriendo con un mensaje muy claro, digamos, el Estado lo que está diciendo en el caso de Luciano Arruga y en el caso de Franco Casco es limitar la vida, limitar la circulación de las personas pobres, digamos. Franco Casco es un chico que tenía derecho, porque se le antojó venir a Rosario de visita y se lo devuelven a la familia en un cajón por el hecho de ser pobre, de ser albañil. Lo mismo Luciano Arruga. Luciano Arruga no quería robar para la policía, no quería él. Y el Estado lo que le dijo es: vos tenés que hacer lo que nosotros queremos. Y así lo fue asediando durante meses hasta hacerlo desaparecer y asesinarlo a golpes. Son mensajes del Estado muy claros de lo que ellos disponen de nuestras vidas, digamos. Sí, a la vez son cosas que suceden en todo el mundo, También, sí. que han sucedido muchas revueltas también en algunos lugares de Europa, como en Francia, hay asesinatos en España, hay un montón de antecedentes en los que la policía pareciera tener lo que se le dice exceso, que no es más que la naturaleza violenta de unas personas armadas que quieren imponerle las reglas burguesas a otras, digamos. Ni hablar. Ahora en Rosario, bueno, en estos días se van a estar haciendo actividades, vamos a estar informando en el próximo programa qué se fue haciendo por el caso de Franco. Y bueno, ahora vamos terminando con esta sección y vamos a escuchar un pequeño audio de lo que fue la marcha enfrente de la comisaría. Lo escuchamos. ¿Cuál es el reclamo hoy en la marcha y cuáles son las expectativas con respecto al caso de Casco? Que aparezca con vida Casco y que se sepa, porque no creo que debe ser peor cosa que no sepa una madre dónde está su hijo. Aparte no siendo de acá, o sea, yo lo veo como mamá y me desespera que mi hijo haya ido a otra ciudad y que desaparezca. ¿Por qué? Porque es pobre, los pobres también tienen derecho, tenemos derecho los pobres, tenemos derecho, y ¿por qué por parar una comisaría? Por lo que fuere, no tenés por qué desaparecer, no te tienen por qué matar, como al pibe que lincharon por choro, ¿entendés? No tenían por qué, no tenían por qué. Entonces siempre es contra el pobre, siempre es hacia el pobre, siempre, todo el tiempo al pobre. Todo el tiempo, la represión, la droga, la peor droga cae al pobre, o sea, es todo. La policía reprime al pobre, la gendarmería peor. Esas cosas no se miden. Gabriela, contanos cómo fue el caso de tu hermano. Mi hermano lo asesinan en marzo, el 9 de marzo, un pibe que es del barrio. Que bueno, que andaba amedrentando al barrio. Mi hermano un par de veces lo corrió por choro, pero bueno, él se ve que se la tenía curada y bueno, y lo acuchilló, así sin nada. El pibe era menor, hoy tiene 18 años, y bueno, estamos pregando para que quede, para que esté preso. Está preso, pero goza de libertades, goza de. O sea, que. Está bien, estoy de las dos veredas, ¿no? Amparando a que a los pibes se los recupere, pero él es un asesino. Y bueno, goza de un montón de cuestiones que la justicia no nos ampara a nosotros como víctima, no. No podemos ser querellantes porque es menor, o sea, es una cuestión del Código Penal, ¿no?, de menores, pero que nadie nos ampara. Tenemos que estar todas las semanas yendo a tribunales para saber qué pasa, qué no pasa, que la familia nos amenace, que se burlen por Facebook, que se burlen de nosotros, que amenacen a nuestros hijos. O sea, más que nada es eso por lo que pregamos. Devolver a la vida, nadie me lo va a devolver a mi hermano. Él dejó a tres chicos, mi sobrino el más grande, que tiene 15 años, está, o sea, terrible, tiene brotes así de ira, que, ¿me entendés? Y los más chiquititos también lo padecen, o sea, es todo el efecto colateral que produce una muerte, que provoca una muerte violenta. Y bueno, y estas muertes violentas, y esto no para, lamentablemente van a seguir. A partir de lo que le pasó a tu hermano y a lo de ahora lo que pasa con Casco, ¿cómo ves vos o cuál es el panorama de la represión en Rosario, según tú, lo que vos has investigado, lo que vos has vivido? Y de la represión me parece que siempre se reprime al pibe pobre, al laburante, al que va a trabajar, pero y todo, a ver, a los grandes narcos, y no hablo ni de los monos ni de los canteros, porque esos son también medio perejiles, o sea, se están en el medio entre la pobreza y el narco más grande, ¿entendés? Entonces tendríamos que empezar a reprimir a quién, empezar por los de arriba, ¿entendés? Un poco con el sentido del programa y con lo que habíamos pensado de lo que queríamos hablar en esta primera edición. La verdad, después de hablar de esta situación tristísima que se vive en la Argentina, de este momento histórico casi patético del movimiento obrero y de los explotados en general, en el que vemos muy a menudo muertos, donde nos acostumbramos a ver despedidos y nos acostumbramos a ver la entrega una y otra vez de los intereses proletarios a merced de los intereses democráticos y de la hipocresía de que puede llegar a haber una vida feliz o una vida armoniosa de la mano del Estado. Mientras exista el capital va a haber explotación y eso deriva que va a haber luchas y van a haber otros momentos más duros todavía, más duros de enfrentamiento, más duros de encarcelamiento, más duros de desapariciones, más duros de muertes. Lo que uno puede ver es la apuesta de los trabajadores, de los explotados en general, en decir, bueno, que los problemas que le conciernen a la clase explotada lo defiendan ¿quién? Que lo defiendan los representantes, digamos. Entonces, propuesta nuestra, la propuesta proletaria, la propuesta anarquista, la propuesta radical, es nada de lo que compete a los explotados, nada de lo que te compete a vos como proletario puede ser delegado, ¿sí? Ninguno, pero en ningún aspecto, ninguna de las situaciones que corresponden a la elaboración de un conocimiento, a la construcción cultural, al pensamiento, a la fuerza, a la sabiduría, nada se puede hacer por delegación, y mucho menos se puede hacer por delegación la felicidad. Entonces parecía más o menos interesante y parecía más o menos apropiado que este primer programa, y frente a una situación tan adversa de los trabajadores, de la juventud en general, de los explotados todos, bueno, ¿cómo nos plantamos? ¿Cómo pensamos la situación entonces a partir de ahora? Si estamos diciendo rechacemos la intervención, y no estamos diciendo nada nuevo, estamos diciendo algo que vienen diciendo los revolucionarios hace más 100 años, rechacemos la intervención política, rechacemos la intromisión de los diputados, los supuestos diputados obreros en los problemas de los trabajadores, rechacemos las expectativas ciudadanas, digamos. Entonces, nosotros decimos no, apelemos a ciertos aspectos que está bien, sí, son para nosotros autoformativos y hasta capaz un poco más doctrinarios, y conversemos sobre cosas que tienen que ver con la cultura de los explotados y no con la cultura burguesa, que tiene que ver con los métodos de conseguir las mejoras y de conseguir de avanzar en el sentido de construir un conocimiento cultural colectivo, digamos. Nosotros venimos a hablar un poquito de el concepto de acción directa, que si bien pareciera de alguna manera, pareciera no, está preconizado o casi construida la imagen, por lo menos del anarquismo, de la acción directa en torno a los sindicalistas revolucionarios o a los sindicatos o a los anarcosindicalistas o la corriente que fuere, pero que disputa en el terreno económico, digamos. Lo cierto es que la acción directa no necesariamente tiene que ver con el terreno económico, no necesariamente tiene que ver con los sindicatos, sí tiene que ver con una acción individual, y en el caso de ser individual, sí tiene mucho menos fuerza y tiene la fuerza que tiene una sola persona, digamos. O sea, carece de la potencia que tiene el colectivo y que también pueden ser acciones colectivas que atenten contra el orden social. Nosotros estamos más acostumbrados, capaz, a tener en cuenta que la acción directa es una serie de tácticas del movimiento obrero, casi, que tienen que ver con la huelga, con el sabotaje, con el boicot. Sí nos parece resaltar la acción directa de esos aspectos, pero también desde un aspecto natural del hombre, digamos, de decir la acción sin intermediarios, la acción sin mediadores. Entonces existe, y es un aspecto histórico, digamos, esta cuestión de la acción directa, la que venimos a remarcar y la que a nosotros nos parece que tiene más sentido para resolver los problemas que afectan a los trabajadores. Un aspecto para los anarquistas, para los revolucionarios, que también es de alguna manera de índole doctrinario en el empleo de la acción directa, que también es más o menos relevante, por así decirlo, que sí es algo para tener en cuenta, digamos. Y volvemos a lo que comentamos antes con la oveja negra, de la cuestión de la forma, cuestión del contenido, de que si vos te haces un paro por tiempo indeterminado, viste, o quien hace más paro es el que es más combativo. No, lo cierto es que las medidas de acción directa, sindicatos obviamente menos burocratizados que los sindicatos oficialistas, pero sindicatos más o menos democráticos emplean medidas de acción directa en el orden económico, y lo cierto es que para los revolucionarios no es lo mismo tampoco la acción directa para conseguir 10 pesos más por día o para conseguir 500 pesos más al mes que la acción directa entendida como una forma para construir una finalidad revolucionaria, digamos, para conseguir un avance social y una realización social que tiene que ver con la emancipación, digamos, obviamente, económica. Ese aspecto doctrinario del anarquismo, o por lo menos del anarquismo clásico, nosotros no lo podríamos dejar de comentar, en la medida de que ese pequeño momento, ese momento único en el que la acción, que es lo único que realmente en este momento está separando a los que están vivos de los que están muertos, y lo que está separando a los niños de los jóvenes y de los hombres, digamos, da lugar, aunque sea mínimamente en una porción muy pequeña del territorio, de todo el territorio que domina el Estado y que domina el capital, para una visión nueva de las relaciones humanas, que tiene que ver con la generación de una visión social integral a partir de la ruptura y de la ruptura con el orden capitalista y de la ruptura con el orden de dominación al que estamos acostumbrados prácticamente. La cuestión, acción directa, violenta, no violenta, ¿cuál es ese debate? Y no, yo no sé si hay un debate, digamos, en torno a eso. A ver, la violencia como método humano es muy anterior a la práctica de la acción directa, digamos. Lo que pasa que también requeriría que nosotros en ediciones futuras profundicemos, y yo espero que así lo hagamos, sobre cuáles han sido los métodos en cada época, digamos, para de alguna manera combatir al tirano. Quiero decirte, no se puede hacer una línea entre los terroristas de 1900 y las personas que practicaban acción directa y los luditas. Tratar de establecer una línea, un bloque homogéneo, es bastante raro. Yo no sé por qué, digamos, si las cuestiones violentas parecieran llegarnos mucho más. Debe ser por la repulsión que uno le genera a este sistema y la necesidad de liquidación que tiene uno hacia el mismo, digamos. Pero no, bueno, respondiendo a la pregunta puntual, lo cierto es que la acción directa y la violencia no son intrínsecas, ¿no? Claro. La cuestión sería retomar el camino de la acción directa, entonces, organizándonos de manera por fuera y contra del Estado, de los sindicatos, de los partidos políticos, es una forma de acción directa también, y poder plantarse ante eso sin mediadores, digamos. La acción directa, como bien dijo mi compañero, no implica de por sí la violencia, pero sí la incluye, digamos. La acción directa también es... La violencia también es parte de la acción directa. Es tan parte la violencia de la acción directa como es parte la asociación de la acción directa. Claro. O sea, ocupan el mismo lugar. Tanto la asociación libre de las personas y de las individualidades para ejercer una acción que la violencia, digamos. No es ni más ni menos que ninguno de los otros aspectos que existen. Así es. ¿Querés agregar algo más a esta primera edición de esta sección? Capaz que comentaron, que sea brevemente, que la reivindicación de la acción directa también tiene que ver, y capaz que uno se ponga medio reiterativo al decir esto cada rato, con una visión integral, digamos, de la transformación social. Y que no tiene que ver, capaz, solamente con un corte de calle, o con una huelga, o con determinada medida de fuerza. Capaz que ni siquiera con el resultado inmediato, digamos. Lo cierto es que tiene que ver para nosotros con ir avanzando y con ir construyendo, aunque sea de manera pequeña y en la medida de lo posible y en la medida de la derrota que venimos sufriendo tan a menudo, una alternativa y una reacción autónoma, en el sentido de una reacción alejada de toda influencia partidaria, alejada de toda influencia sindicalista, alejada de toda utopía estatal, alejada de toda ilusión democrática, digamos, y solamente ligada a lo que debería ser lo que debería importar al hombre, que tiene que ver con la coordinación, que tiene que ver con la cooperación con el otro, la creación de organismos, de defensa, de cooperaciones y de establecimientos solidarios, digamos, de apoyo mutuo, en contra del Estado y en contra del capital. No solo por 10 pesos, no solo por 20 pesos más, no solo por menos alquiler, no solo por menos muerto en las calles. Enfrentamientos hubo y lo van a ver siempre, digamos. El tema es hacia dónde la acción comienza a dirigirse con una perspectiva emancipativa. Ahí va, queridos amigos. Bueno, cerramos esta sección, vamos un poco a la música y volvemos con la sección internacional. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui, parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies, parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies, le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer, sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repère de curé, ni de marchand, de policier. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Bueno, seguimos acá en Temperamento, un programa para irradiar la anarquía. Estamos en la sección internacional. Bueno, en esta sección vamos a tratar de informar y de reflexionar sobre luchas que están llevando otros compañeros en distintas partes del mundo. Creo que está de más decir, bueno, que obviamente lo que vamos a hablar hoy es sobre lo que está pasando en México, otra sociedad también conmocionada por la violencia estatal y la violencia narco. Creo que de alguna manera México es el futuro de lo que le espera a esta región también. Y ojalá también sea que el futuro también sea de lucha, como se está dando en México y no como acá. Vamos a hablar un poco de lo que justamente está pasando en México, en la región de, en todo el país, pero lo que sucedió en el estado de Guerrero, en el sur del país, es un estado acostado sobre el Océano Pacífico. Y bueno, la desaparición de estos 43 estudiantes el 26 de septiembre del 2014, de los cuales aparecieron 17 enterrados en fosas comunes. Lo trágico de todo esto es que en la búsqueda de estos estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ellos eran de esa escuela de Ayotzinapa, pero desaparecieron en una localidad cercana que se llama Iguala, mientras iban camino a México DF, a la capital, para marchar en la conmemoración del 2 de octubre. Ahora yo en un rato voy a hablar por qué se conmemora esa fecha. Fueron interceptados por bandas narcos de los Guerreros Unidos, el cartel de esa zona, y junto con la policía, y bueno, fueron desaparecidos. A partir de ahí, bueno, México entra en una especie de gran convulsión social, por lo que hemos estado viendo e informándonos. Hubo marchas multitudinarias, cortes de rutas, saqueos, para reclamar la aparición con vida. Se reclama la aparición con vida de estos 43 estudiantes. Recordemos que el 13 de octubre, en una manifestación, los compañeros de ellos, otros estudiantes y docentes y gente en general, saqueó y quemó la gobernación de Guerrero, un gran edificio público que fue hecho mierda por estos, justificadamente, ¿no? Por estos enrabiados. Y el 21 de octubre también, que fue el Día Mundial de Lucha, que acá en Rosario también se estuvo haciendo una actividad en lo que es el Instituto Cosetini, un centro de estudios terciarios. Bueno, ese día en México se quemó también y se saqueó la alcaldía de Iguala, digamos, que fue el lugar donde ellos desaparecieron, la localidad donde ellos desaparecieron. Esto, bueno, no es un caso aislado de lo que está pasando en México. Recordemos que de por sí ya México, desde los 80, 90, es una sociedad muy convulsionada por la violencia narco y estatal y paramilitar y de los que se denominan las guardias blancas, que son los grupos armados que tienen los grandes hacendados. Esto se agudiza a partir del gobierno de Felipe Calderón, a partir del 2007, cuando se inicia lo que se llama la guerra al narco, que ya lleva asesinadas más de 150.000 personas, obviamente ninguna de ellas narco, gente que queda en el medio de estas bandas y que el Estado aprovecha estas situaciones para reprimir manifestaciones, luchas, en convivencia con el narcotráfico, digamos. El Estado usa el narcotráfico, el narco, los carteles narcos para reprimir, no como una cuestión meramente de complicidad o de corrupción, sino como, digamos, el narco es el nuevo engranaje que tiene la represión capitalista en todo el mundo ya. Recordemos lo que fueron, por ejemplo, lo que son los primeros de mayo en el DF, son días de mucha violencia en la capital, lo que son los 2 de octubre, que yo ya había adelantado algo, digamos, recordemos qué pasó, por qué se conmemora en México el 2 de octubre y por qué es una fecha también que al día de hoy sigue siendo bastante reprimida. El 2 de octubre de 1968 hubo otra gran masacre en México, en la capital, unos días antes de que arranque las Olimpiadas, digamos, el Batallón Olimpia, que fue la fuerza creada para las Olimpiadas, la fuerza represiva de los Juegos Olímpicos, asesinó una cantidad de estudiantes en lo que se conoce como la Plaza de las Tres Culturas, en el México DF. Nunca se supo bien la cantidad de muertos ni la cantidad de desaparecidos que hubo esa fecha. Una manifestación estudiantil que fue brutalmente reprimida y que se recuerda año a año. Bueno, cada 2 de octubre en México también es una fecha muy convulsionada que en los últimos tiempos se ha venido reprimiendo mucho. Recordemos también lo que pasó el 1 de diciembre del 2012 cuando asumió el presidente actual, Peña Nieto, que es parte de lo que es el gran cáncer social de México, que es el PRI, el Partido de la Revolución Institucional. El 1 de diciembre hubo grandes disturbios generalizados en la capital, en repudio a esto, que obviamente asumió con fraude, como suele hacer el PRI, desde la década del 30 hasta el día de hoy, es la gran mano que gobierna y dispone la vida y muerte de la gente en México. Esto es lo que viene pasando ahí en México. Obviamente el presidente salió a repudiar la violencia con que la gente está respondiendo a este ataque del Estado y de los narcos. El gobernador de Guerrero se tomó licencia, el intendente de Iguala se fugó y ahora volvió y lo tienen detenido. Bueno, lo que está sucediendo en México, la verdad que es muy triste también, pero también muy esperanzador, porque vemos ahí que la gente no se queda en la casa ni responde a estos ataques con mero pacifismo estúpido y suicida, sino que hay una gran convulsión social en México, pero positiva, digamos. Hay mucha organización y ha habido disturbios, saqueos, grandes huelgas y cortes de calles, y se ve un germen de lucha muy interesante, digamos, que la gente está respondiendo y no sigue poniendo la otra mejilla. Ojalá las cosas se puedan mejorar en México para bien, digamos, el proletariado mexicano en los últimos años ha dado grandes lecciones, como fue la insurrección de Oaxaca en el 2006, y ojalá nos puedan dar otra lección de cómo se lucha, y ojalá nosotros también aquí en esta región, que seguimos el mismo camino, donde los narcos son parte ya del Estado, como lo que estuvimos hablando en la primera parte del programa, con el caso de Luciano Arruga y Franco Casco, cómo nos reprimen. No solo el Estado nos manda a la policía, a los barrabravas y los sindicalistas, sino que también el narcotráfico es parte del engranaje represor del Estado. Seguiremos informando en los próximos programas sobre lo que está pasando en México. Creemos que esto va a seguir. Y bueno, vamos a un poco de música y continuamos con el programa. es por ella y juntos formemos una vida nueva. Bueno, volvemos al programa después de haber escuchado estas canciones. Bueno, y inauguramos también la sección Puño y Letra, donde vamos a estar recomendando libros, libros compañeros, para seguir afinando el ataque al capital. En esta primera sección, este primer intento de programa de radio, estamos acá con la gente de Lazo Ediciones, que nos va a estar hablando de los dos últimos títulos que editó, Abajo los restaurantes y El monstruo de la vivienda. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas, ¿cómo va? En primer lugar, estos dos textos son contemporáneos, digamos, son textos nuevos, relativamente nuevos, digamos, ¿no? Sí, tienen pocos años. Anteriormente fueron publicados en inglés en el sitio prole.info, que lo lleva adelante un compañero nacido en Estados Unidos. El primero que sale en el sitio es Trabajo, Comunidad, Política y Guerra. Después sale Abajo los restaurantes y después está El monstruo de la vivienda. Nosotros editamos Abajo los restaurantes con un anexo que es Trabajo, Comunidad, Política, Guerra, y por otro lado El monstruo de la vivienda, pero decidimos largarlos juntos, no solo porque son del mismo autor, sino porque los dos libros tienen la característica de no ser solo texto, sino de tener ilustraciones, digamos, en cada página, como una especie de cómic, pero no un cómic clásico, sino se va ilustrando todo lo que es el contenido del libro. ¿Por qué se decidieron editar estos materiales? Los dos textos nos parecían algo muy cercano, porque eso es lo que demuestra, digamos, que por más que sea escrito por alguien en Estados Unidos, las realidades, digamos, del capital hacen que la vida, digamos, de un trabajador, de un explotado, sea la misma en diferentes lugares del mundo. Trabajo, Comunidad, Política, Guerra es una presentación un poco a las posiciones, digamos, contra el Estado, contra el trabajo asalariado, contra el capital, por la creación de una comunidad humana. Se plantea desde la lucha de clases, digamos, obviamente tomando posición por el bando proletario, digamos. Después, Abajo los restaurantes es un libro que cuenta un poco la experiencia del autor trabajando en el ámbito gastronómico, lo cual es muy similar a cualquier persona que trabajó acá también en algún bar, en un restaurante, en una heladería, en cualquier ámbito por el estilo, va a encontrar similitudes o cosas exactamente iguales, pero no se queda solamente en el trabajo, digamos. La gracia del libro es que a partir de un espacio como un bar puede ir expresando todo lo que es la realidad del capital en un espacio tan pequeño como puede ser un bar. Con El monstruo de la vivienda sucede lo mismo, es su experiencia en el ámbito de la construcción, en el trabajo de construcción, pero también en el ámbito de los que nos toca tener que alquilar una casa. Entonces es tanto como consumidor de vivienda, como productor de vivienda, y a la vez planteando el problema social de la vivienda. Claro, claro. En el caso de este último que nombraste, el monstruo de la vivienda, hubo un trabajo de traducción también, ¿no? El primero estaba, este sitio está en inglés inicialmente, publica los textos en otros idiomas, los dos primeros que nombré ya estaban traducidos al español. El primer texto en realidad fue traducido por una persona de Lazo Ediciones, antes que exista Lazo, y anónimamente para que pueda circular. Y el tercer libro fue una traducción más colectiva. Sí, en el caso de lo que es el monstruo de la vivienda, fue una traducción que se realizó entre gente de varios espacios, que estaba interesada en este sitio web y en estas traducciones de prole.info. Por suerte, bueno, se pudo. En realidad, este sitio tiene un contenido universal y por esta razón todos los textos se traducen en distintas partes del mundo. Hay traducciones en distintos idiomas, no solo en español. Y en este caso, bueno, se pudo traducir entre bastantes compañeros de Chile, de España y también acá de Argentina. Y bueno, por suerte. Más allá de las diferencias lingüísticas, se pudo armar un texto conciso y bueno, respetando y siendo fiel al original. Claro. Es más difícil traducir un texto revolucionario, tiene ciertas particularidades, supongo. Claro, bueno, en este caso en particular, digamos, por ahí lo difícil era todo lo que es teoría económica y todas las cuestiones que hablan acerca de plusvalor y toda esta terminología que utilizamos cuando hablamos del capital y definimos las relaciones capitalistas entre trabajadores, obviamente entre patrones y entre capitalistas y lo que es el mercado, en este caso inmobiliario. La traducción que se pudo hacer fue, por suerte, no era tan difícil y tampoco tenía tantos errores, entonces se pudo lograr un texto, como te decía, respetando el original y manteniendo también esta terminología que se entienda y que se comprenda para el lector. Claro. Las audiciones también tiene otros títulos previos a estos dos títulos que salieron juntos hace poquito. Sí, el primero que largamos fue en julio del año pasado, conmemorando julio de 1937 en España. El libro es Barricadas en Barcelona, escrito por Agustín Guillamón, que es un compañero de Barcelona que lleva muchos años investigando sobre el tema y no desde una posición académica ni descriptiva, sino posicionándose. Él hace la revista Balance, que se llama Cuadernos de Revolución Española, me parece. Y bueno, siempre tuvo una posición, digamos, siempre tuvo la posición de hablar de la revolución pasada para, no solo para la memoria, sino para pensar para el futuro, igual fueron los errores y buscar materiales compañeros, digamos, es alguien que viene hace muchísimo tiempo y tiene de los mejores materiales sobre el tema. Otro que editamos, el segundo fue La Llama del Suburbio, que está escrito por Proletarios Internacionalistas, que es un colectivo, un grupo que funciona en varios países. Trata sobre las revueltas que hubo en el 2005 en París, cuando la policía estaba persiguiendo a dos chicos, bueno, que para zafar de la golpiza y de la requisa típica y cotidiana que viven los pobres de todo el mundo. Se escondieron, se quedaron electrocutados y esta muerte fue tomada por su barrio primero, no como un accidente, sino como un asesinato del Estado. Y bueno, esto tuvo las repercusiones que incluso trascendieron en la frontera francesa, extendiéndose a barrios de otros países, Alemania, Bélgica. La descripción de la situación es buena y las posiciones nos interesaron porque no solo marca las cosas positivas que tuvo la revuelta, sino los límites, lo que no pudo hacer, y lo más importante que nos parecía a nosotros para editarlo es que es una de las formas que toma la lucha de clase en estos momentos, digamos, no es simplemente la lucha en la fábrica o de los trabajadores típicos, sino que en ese estallido de rabia que sucede en cualquier parte del mundo es de la manera en que se da el antagonismo social, digamos, y ahí es donde están las posibilidades de insurrección y de lucha. Y después de ese, el tercero se llama Sitius Altius Fortius, el libro negro del deporte, de Federico Corriente y Jorge Montero, que a nosotros nos sorprendió mucho. Es un libro que plantea el deporte como una religión, como una disciplina que viene acompañando al capital y a la burguesía desde el comienzo. Por eso no es simplemente una crítica del deporte en un sentido de que el deporte está recuperado, que se vuelve, cuando se vuelve muy competitivo, se comercializa. Acá plantea que la génesis del deporte es todo eso, digamos, es la competencia y el disciplinamiento. Y el libro no solo lo expone de una manera filosófica, sino que muestra un montón de situaciones históricas, sean los nazis o la Revolución Rusa o la democracia, cómo se ha servido siempre el deporte para integrar a los trabajadores a la ideología dominante. Bien. ¿Cómo se puede contactar la gente con ustedes? Nosotros tenemos un Facebook que se puede buscar, es Lazo Ediciones, y después hay un sitio que es lazoediciones.tumblr.com, a lo mejor es más fácil buscarlo en el Google. Y nuestro mail es lazo.ediciones@riseup.net. Bien, en este momento los libros se consiguen acá en Rosario y en Buenos Aires también. Sí, el tema de la distribución es un poco complicado porque se mueve por espacios más o menos antagonistas, centros sociales, biblioteca anarquista, pero también se mueve en algunas librerías. Ahora en breve va a estar, la idea es que llegue a Buenos Aires a alguna librería, como ya está en algunas librerías de Rosario. Y en algunos lugares de Chile, en algunos lugares se puede llegar a mandar, se mandan algunos ejemplares y se puede conseguir, pero bueno, siempre es conveniente contactarse antes, a lo mejor para ver dónde se puede encontrar. Nosotros de todos modos publicamos dónde se encuentran los libros. Perfecto. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Listo, muchas gracias. Bueno, compañeros, hasta acá el primer programa de Temperamento. Recuerden que tenemos una página de Facebook, Temperamento Radio. También tenemos un mail por si nos quieren contactar. Mándenos sus noticias. Es estamoshartos@gmail.com y hay un blog que es también estamoshartos.blogspot.com. La idea es ir subiendo ahí nuestros programas y también algunas informaciones y publicaciones que nos lleguen de ustedes, así que tampoco se cuelguen con eso. Para darle un cierre, les queremos desear una feliz jornada en lo que resta hasta que nos volvamos a encontrar. sigamos fortaleciendo espacios de resistencia autónoma, sigamos fomentando la crítica, que no es solo quejarse, no es solo hablar, sino también hacer la crítica práctica, y esto tiene que ver con negar los métodos reformistas de lucha mediante prácticas de acción directa, mediante prácticas de organización asamblearia y mediante pensamientos e ideas libertarias. Así que, bueno, hasta la próxima emisión. Les enviamos un abrazo grande desde Rosario. Chau. Hasta luego. La vida se nos va. Otra esperanza muerto y no tenerte entre mis brazos me hace sentir enfermo. La verdad es que hoy te escribo para Lores Junior, tres cuchillos más brillantes sobre el horizonte. Hombre, poeta y Dios, no puedo yo seguir. A...